La Glorieta, con Rosmar y Alonso. En 2014 falleció Paco Ucles, el fotógrafo del diario La Verdad, que plasmó en imágenes medio siglo de nuestra historia local. A mediados de los 50 del pasado siglo, comenzó a trabajar para La Verdad. Formó parte, junto a sus hermanos, de la tercera generación de una dinastía familiar dedicada a la fotografía. Su familia montó un estudio fotográfico aquí en Elche, en La Glorieta, y luego lo trasladó a la calle Obispo Tormo. Pero él acabó centrándose en su trabajo porque le apasionaba. Captó con su cámara las principales noticias, los principales acontecimientos de esta ciudad, pero también su vida cotidiana, dejando un inmenso legado que ahora, La Verdad, ha cedido a la Universidad Miguel Hernández de Elche, a la Cátedra Pedro Ibarra, que se encuentra clasificándolo. Hoy el Ayuntamiento de Elche, a instancias de la Asociación de Informadores, le dedicará esta misma tarde un jardín público junto a la jefatura de la policía local para que su memoria perdure en el tiempo en nuestro callejero. Y para hablar de él tenemos con nosotros a su hijo, a Alejandro Ucles. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué significa para la familia el que haya llegado este momento? Esta tarde a las 6:30, en ese jardín, se destapará la placa de tu padre. ¿Qué significa para vosotros? Bueno, para nosotros es un orgullo poder contar con el nombre de nuestro padre en un jardín, en la ciudad de Elche. Y bueno, pues eso, un orgullo y un reconocimiento por parte de la ciudad que nos encanta que pueda tenerlo. De tu padre, fue compañero mío, lo recuerdo perfectamente. Llegaba antes que nadie a todos los lugares con su moto. ¿Qué os contaba a sus hijos de su trabajo en casa? Porque realmente tu padre era apasionado de su trabajo. Sí, bueno, la verdad es que en su trabajo había de todo. Había noticias que era mejor no contar en casa. Y había otras muchas que le producían mucha alegría. Él era un enamorado del misteri, un enamorado de todas las fiestas en general, y era un apasionado, como bien has dicho, de su trabajo. Pero esto le venía de familia. ¿Qué ha pasado con esta dinastía familiar dedicada a la fotografía? ¿Todavía conserváis parte de esa afición? Bueno, con la familia, con nuestra generación, ya se rompe la tercera generación de fotógrafos, que empezó mi bisabuelo pintando a carboncillo. Y bueno, como te digo, a día de hoy se pierde, sigue la vena artística. Porque, por ejemplo, mi hija pues ha heredado de mi padre esa faceta de pintar y creativa, pero no sigue de manera profesional. No sé si en un futuro, pues a lo mejor tenemos algún bucle más por ahí, haciendo fotografías o haciendo algún otro modo de arte. Seguro que lo tenemos. Con este jardín, vosotros recibís un reconocimiento a vuestro padre merecido. Pero, ¿qué legado es el que os ha dejado a vosotros? En casa hay fotografías enmarcadas de las que él se sentía orgulloso. ¿Qué os contaba? Bueno, tenemos muchísimas. Creo que todavía no somos conscientes de todo lo que hay. Cada día que metemos mano van saliendo más cosas. Cosas que hizo él, cosas que compartió con, bueno, pues el otro día sin más, una pintura de Sixto Marco, un dibujo de Sixto Marco, muchísimas fotos del misteri, muchísimas fotos de todo lo que es la sociedad de Elche, la evolución de la sociedad de Elche. Y bueno, sobre todo, pues eso, un legado de fotografía de toda la historia de Elche, o lo que te has dicho antes, desde mitad del siglo pasado, que bueno, ahora la Cátedra Pedro Ibarra tendrá que ir recuperando, ¿vale? Porque aparte de la primera cesión que se ha hecho ya por parte del diario La Verdad, con el archivo de fotografías que había allí, en casa tenemos todo el archivo de negativos de todas las fotos que no han sido publicadas, bueno, publicadas y no publicadas, de la historia de Elche, del día a día de mi madre. Según Miguel Ors, pues tenemos ahí documentación para 10 años de trabajo de la cátedra. Eso significa que habéis hablado ya con la cátedra y también vais a donar o ceder lo que tenéis en casa para que sigan trabajando en el legado de tu padre y algún día ver exposiciones como la que hay en estos momentos en la corredora. Eso es. Se habló en una reunión, por un lado con la asociación de prensa, por otro lado el ayuntamiento, por otro lado la cátedra Pedro Ibarra, porque bueno, por un lado el archivo es tan grande que el ayuntamiento, bueno, pues en sí lo recoge para el archivo histórico, pero lo que queríamos es que esas fotografías que había ahí fueran documentadas. Entonces eso solamente lo puede hacer la cátedra Pedro Ibarra y son ellos los que se van a encargar de eso. Entonces, sí, se va a hacer una segunda sesión, ¿vale?, con todo lo que es el resto del archivo, ¿vale? Porque al final lo importante era que se documentara lo que había ahí y que se pudiera poner a disposición de todos los ilicitanos, porque es la historia de Elche contada en imágenes. ¿Esta es la voluntad de tu padre? ¿Eso es lo que querría él? Eso es lo que él falleció haciendo, sí. Él cuando falleció estaba haciendo la documentación, la digitalización de todas las fotografías que tenía, todos los negativos que tenía. ¿El qué decía de su trabajo a vosotros? ¿Recuerdas alguna anécdota? ¿Alguna anécdota? Bueno, seguro que muchas, pero vamos, él era un apasionado de su trabajo. Yo creo que él disfrutaba. Para él no era un trabajo, para él era un hobby. Para él era... Recuerdo una anécdota de un día que desgraciadamente pues hubo un atentado en Santa Pola en el cuartel de la Guardia Civil, y en aquella época pues bueno, no había tanta información como hay ahora, de información tan rápida, y recuerdo que me llamó, dijo que había un atentado en Santa Pola, me puedes acercar a hacer las fotos, y llegamos a Santa Pola y todavía no estaban ni acordonados los accesos a Santa Pola. O sea, que es que estaba en la noticia, no sé cómo podía estar tan pronto. ¿A ti te llevaba entonces, te implicaba, Alejandro, que has estudiado? Bueno, no, yo me dedico a otras cosas, pero bueno, sí, yo lo acompañaba también en todas las salidas del Elche Club de Fútbol que hacía fuera de Elche, todos los partidos que jugaba fuera, cuando jugábamos en los campos de la Comunidad Valenciana, pues lo acompañaba siempre. Sí, la verdad que me gustaba acompañarle y empaparme de su día a día. Y esta tarde se inaugura, se hace justicia o se le va a recordar, entrará ya en la memoria colectiva de esta ciudad, tu padre, con la inauguración de ese jardín que llevará su nombre. ¿Os parece bien el jardín que se ha escogido junto a la jefatura de la policía local? Bueno, pues es un jardín que pasa desapercibido. La verdad que yo, hasta que no se nos propuso esa ubicación, la verdad que nunca había reparado en ese jardín, he pasado muchas veces por delante, pero no lo había visto. Y bueno, sí, al final es un lugar como otro. Creo que no hay mejor sitio para mi padre, porque al final un poco un fotógrafo, o mi padre era así, ¿no? Mi padre pasaba desapercibido para la gente que no lo quería ver. Y luego pues la gente que realmente quiere prestar la atención, ahí estaba. ¿Vale? Y luego el significado de la policía local, pues también me parece muy adecuado, puesto que en todas las fotografías y en todos los momentos que él ha captado, pues siempre estaba la policía local allí al lado. Ya fuera un accidente, ya fuera un acontecimiento deportivo, ya fuera una romería o fuera un pleno en el ayuntamiento. Siempre hay un policía local en todas las ocasiones. Bien, pues ¿quién va a hablar de la familia esta tarde, en el homenaje? Pues me temo que yo también. Supongo que lo tendrás preparado, Alejandro, tu padre, que le hubiera gustado que le dijeras en ese momento de la inauguración de su jardín. Bueno, la verdad que no sé todavía. Vienen muchas cosas a la cabeza, tienen muchas cosas escritas, pero bueno, no sé, creo que al final es algo muy personal y que se dejará improvisar un poco. Sí, saldrá desde el corazón. Muchísimas gracias por hablarnos de Paco Uclés, quien ya forma parte de la memoria colectiva de esta ciudad, por su inmenso trabajo y legado que deja. Gracias, Alejandro, y enhorabuena a toda la familia. Gracias, Rosmarie.